Día con la carta que estamos meditando en el libro de los Hebreos para tocar un pecado que a veces es muy sutil en nuestras vidas y que a veces no la identificamos, no lo identificamos, y a veces cuando lo hacemos ya lo identificamos porque el Señor ya nos ha reprendido. Ya nos ha castigado. Este es uno de los pecados más sutiles que hay, pues a veces no se nota, no se practica de una manera flagrante. Este pecado está en todos los pecados. Yo puedo decir, ¿no? Puedo ver que este pecado es el corazón de todos los pecados. Y es engañoso, nos lleva a creer algo de nosotros que no somos y nos va a llevar a errores muy tremendos. Es una de las primeras cosas que el Señor dice que aborrece y abomina. Vamos a Proverbios capítulo 6. Que Dios nos guíe, hermano, en esta mañana. Proverbios capítulo 6. Versículo 16 en adelante. Dice la Escritura: seis cosas aborrece el Señor, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Oremos, amados. Bendito Dios, Señor, esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, en los méritos de Cristo. Y te rogamos, bendito Dios, que nos hables. Te rogamos que seas tú, Señor, hablando particularmente a cada uno de nosotros, Señor. Que tengamos un corazón dócil, un corazón tierno. Que cuando escuchemos tu palabra, Señor, no nos endurezcamos como lo hizo Israel, Señor. Ellos vieron tu poder, vieron tu gloria, escucharon tu voz, pero siguieron endurecidos, Señor. Que no nos pase a nosotros eso. Líbranos, Señor. Enséñanos y háblanos. Esperamos en ti, Dios bendito, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén. Seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma. Y empieza con los ojos altivos. Los ojos altivos, hermanos, pertenecen a un corazón soberbio, a un corazón orgulloso, a un jactancioso, a una persona enaltecida, a un altivo de corazón, a un envanecido, a un arrogante, a un presuntuoso. Y todo eso somos nosotros. Esos pecados, ninguno ha dejado de cometerlos. Y es una de las cosas que Dios aborrece y abomina. Pero como les decía, es un pecado del cual nosotros no nos damos cuenta. Porque es un pecado deleitoso. Es un pecado por el cual uno recibe a veces honra. Y es más, uno hace cosas para buscar ese enaltecimiento. Y la sociedad y el mundo y la filosofía del hombre desde su creación hasta hoy en día premia el enaltecimiento, premian las glorias, alaban a los portentosos, a los habilidosos, a los que alcanzan ciertos lugares, a los que manifiestan cierta sabiduría, los llenan de honores, de logros, de diplomas, de medallas, de podios, de sitiales, donde el orgullo se hace más orgulloso, donde la soberbia alcanza lugares insospechables y donde nadie ya te puede derribar de ese lugar, solo Dios. Y es una de las primeras cosas que Dios ha hecho para salvarnos, derribarnos de nuestro orgullo. Es una de las primeras cosas que Dios hace cuando salva a una persona, humillarlo por medio del pecado que comete. Y es la experiencia de todo hijo de Dios, que cuando el Señor nos mostró nuestro pecado, nuestra inmundicia, nosotros nos arrepentimos. Antes que Él no lo mostrase tan severamente pecaminoso, nosotros bebíamos el mal como agua, disfrutábamos el pecado y no había ni lágrimas de una madre, ni el suplicio de un esposo, una esposa o de hijos para abandonar el pecado. No había forma de abandonarlo, porque lo amábamos, porque lo queríamos. Fue el Señor quien nos enseñó a odiar lo que Él odia, aborrecer lo que Él aborrece. Y una vez pasado ese tiempo de humillación, una vez pasado ese tiempo de quebrantamiento, y habiendo recibido la gracia del Señor, no pasa mucho tiempo cuando ya nuestro corazón vuelve a ese lugar. Cuando nuestro corazón vuelve al enaltecimiento, a buscar la soberbia, como si no hubiésemos disfrutado la humillación que el Señor hizo en nosotros. Y nuestra naturaleza pecaminosa se revela hacia el nuevo hombre, hacia Cristo. Y otra vez el Señor viene y nos dice: arrepentíos, hijos míos, no toquéis lo inmundo. Pero para nosotros el orgullo, la vanagloria, no es inmundo. No lo vemos. Por eso es que elogiamos a las personas. Por eso es que queremos que nos elogien. Si hacemos un trabajo, queremos que digan muy bien. Si cocinamos bien, o si alcanzamos algo en las escuelas o en las universidades, muy bien, mira. Y queremos eso, queremos que nuestras fotos aparezcan en las redes sociales. Queremos ser vistos por los demás, ponemos nuestro mejor perfil para que los demás miren qué hermoso, qué lindo. Y eso contribuye con nuestro pecado. Pero somos seducidos por la carne. Y no consideramos que ese es el primer pecado que cometió un ser en todo el universo. Ezequiel capítulo 28 nos habla de esto. Y hermanos, abominación. Yo no sé si tenemos un exacto pensamiento, idea, discernimiento de lo que es abominación. Creo que un cuadro más claro para saber lo que es una abominación es algo que nosotros no podemos tenerlo presente de nuestra vista. No lo podemos tener presente delante nuestro. O esa abominación se va o nosotros nos vamos. Pero no podemos estar frente a eso. Porque naturalmente el hombre no lo puede soportar. Y esta es la inmundicia, ¿no? ¿Alguien de ustedes puede estar delante de la inmundicia? ¿Delante de las heces? ¿Puedes dormir tranquilo con heces en tu cuarto? No es cierto. ¿Podemos comer? ¿No? ¿Podemos estar tranquilos? No. Eso es abominación. Es inmundicia. ¿Vemos la abominación como Dios lo ve? ¿Vemos este pecado como Dios lo ve? Ezequiel 28 relata el primer pecado de un ser en el universo. Y fíjense lo que el Señor nos dice. La figura de este ser, que es Satanás, la figura es el rey de Tiro. Y dice, hijo de hombre, versículo 12, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, Dios el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tus santuarios. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este es el primer pecado del universo. ¿Cuál es, amados? El enaltecimiento, el orgullo, la vanagloria. Es curioso que este pecado tenga tantos nombres, ¿no? Orgullo, soberbia, jactancia, vanagloria, enaltecimiento, envanecimiento, altivez, arrogancia, presunción. Tremendo. Para el adulterio, un solo. Para este hay muchas. Por lo cual hay muchas maneras de caer en este pecado. Y amados, una de las razones, obviamente, erróneas, trágicas, para caer en este pecado se halla, irónicamente, en los dones de Dios. Vemos aquí que Dios a este ser lo exalta, hace algo hermoso en él, prepara incluso cosas para el día de su creación, dedica tamboriles, y fue algo de que el Señor, como cuando hizo la tierra, vio que todo era bueno. Y para nosotros, amados, es algo insondable cómo es que apareció el mal en el corazón de este ser. Cómo es que el orgullo anidó en este ser. Cómo es que esta jactancia tuvo lugar en este ser. ¿Qué razón tuvo? No me digan que la razón fue su hermosura. Porque no debe ser. Su gloria, la belleza. Porque cuando Dios hace algo así, es para que Él sea honrado. Amados, nosotros, dice la Escritura, que el Señor nos salvó, nos limpió de nuestras sangres. Que nos ha lavado, nos ha sacado del muladar y nos ha hecho hijos suyos. Y que miremos el amor de Dios, mirad el amor. Cuán grande amor que ahora somos llamados hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. Y hay una advertencia para la iglesia, sobre todo gentil, para aquellos que no somos descendientes en la carne de Abraham. En el capítulo 11 de Romanos, Pablo le dice a la iglesia: no te jactes. No te jactes de que Dios te haya sacado de un olivo silvestre y te haya colocado en la rica savia del olivo. No te jactes. Porque Dios ha hecho. Tú por la gracia estás en pie. No por tu fuerza, no por tu capacidad. No te jactes, sino teme. Pues si Dios desechó las ramas naturales, a ti también te desechará. Así que la vida eterna, la salvación que Dios nos ha dado, jamás debe servir para nuestra jactancia. Jamás. Esta bendita salvación, el creyente debe discernir y entender que la recibió por gracia. Y debe servir para la alabanza del Señor. Este ser, Satanás, el Señor hizo con él algo hermoso. Dice ahí la Escritura que lo vistió, ¿no?, de toda piedra preciosa, era su vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo. Era una belleza. Hermanos, esto es una figura porque este era un ser espiritual, ¿eh? No vayan a dibujarlo. El Señor nos muestra esta figura, pero este era un ser espiritual. Nosotros siempre tenemos la tendencia de hacer figura, ¿no?, de las cosas espirituales. Eso es un error. Pero sí son presentadas de esta manera, porque es la manera como podemos entender. Este era un ser espiritual, un ángel, un querubín, protector. El Señor lo enalteció sobre todos los demás, lo puso como el sello de la perfección. ¿Qué debería hacer este ángel? ¿Qué debería hacer este querubín? Alabar. Al ver su belleza, su hermosura, gracias Dios por hacerme así. Y humillarse más que todos, porque lo exaltó más que todos. Y lo puso allí para que él honre al Señor. Los querubines, no todos los ángeles, los querubines tienen una labor especial del Señor. Amados, los hijos de Dios hoy tenemos una labor así. Dios, dice la Escritura, que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amado, ¿estás consciente de eso? Porque existe el otro error de despreciar los dones de Dios. Quizás esto será para otro mensaje. Pero no es un pecado cualquiera despreciar la gracia del Señor, lo que hablamos hoy día en la mañana. Despreciar la reunión de los santos. Despreciar la iglesia. Ese es el otro pecado. Pero usar los dones, la salvación del Señor para jactarme. Es lo que han hecho. Si tú lees algunos libros de los reformados, hermano, es terrible lo que ellos dijeron contra el pueblo de Israel. Es abominación delante de Dios. No me importan los nombres y a nadie le debe importar los nombres, pero lo que ellos escribieron de los judíos, wow. Porque el Señor me dice: no te jactes. Y luego en ese, vamos a Romanos 11, por favor, alguno me está mirando como que no está escrito. Romanos 11, versículo 17 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz y no la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, su pueblo Israel, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel, a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Entendiste? Tremendo, ¿no? Había algunos gentiles salvos que se estaban jactando contra las ramas naturales, la descendencia de Abraham. Esa descendencia había caído. Hasta ahora no han creído que Jesús es su Mesías, lo han aborrecido, lo crucificaron y hasta hoy en día lo detestan. Pero dice la Escritura que le ha acontecido ese endurecimiento para que nosotros fuésemos injertados. Dios hizo esto. Dios sabía que su pueblo se iba a endurecer y le iba a dar las espaldas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahora les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los gentiles. Esa es la bondad de Dios para con nosotros. Hermanos, no nos jactemos. Y tengamos cuidado cuando leamos cosas, cuando hablan contra ese pueblo de Israel, porque el Señor dice que lo salvará. Cuando haya entrado y haya cumplido la salvación de los gentiles, luego se volverá otra vez a su pueblo. ¿Lo que dice? Así que, hermano, la salvación no debe ser para nuestra jactancia. Hay algunos creyentes que se bañan, se limpian, salen el domingo y salen despreciando al pecador. Pobres infelices, pobres pecadores, miren cómo están tirados, borrachos. Como si Dios no nos hubiese sacado de allí. Miramos a los demás que están desperdiciando su vida en placeres, en pecados, bebiendo el mal. ¿Pero qué? ¿No fue de allí de donde nos sacó el Señor? ¿No fue de nuestros adulterios, de nuestras fornicaciones, de nuestras mentiras que el Señor nos salvó? Entonces, ¿por qué jactarnos? Ese es el camino del enemigo, hermanos. Dios lo llenó de hermosura y él se jactó. Le dio de dones, de capacidades, para la alabanza del Dios Todopoderoso. ¿Y qué hizo? Corrompió su alabanza. Los músicos deben tener bastante cuidado en esto, porque Dios les ha dado la habilidad para que Él sea alabado. Y todos los que sabemos tocar algún instrumento, siempre, siempre, ese pecado está allí, surcando nuestras venas para llegar a nuestro corazón. Y cada vez cuando nos sale, cada vez mejor, ¿no? Tocamos, sea lo que sea. ¡Wow! Viene este espíritu que no es del espíritu del Señor. Hermano, qué bien cantas. Me gusta cuando alabas al Señor y tú. Y debemos desechar y debemos rasgar nuestros vestidos cuando alguien viene a darnos la alabanza a nosotros. Pues la alabanza es para el Señor. El Señor nos ha dado, juntamente con la salvación, dones. Y amados, Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6 y 7, fíjense, el siguiente libro, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice: pero esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Esta iglesia había caído en jactancia, había caído en soberbia. Y según vemos, el Señor abundaba con todos sus dones allí. Debería ser la iglesia que más sirve, que mejor presenta su servicio al Señor, pero fue una de las que más fue corregida, porque los dones del Señor lo usaron para su propio beneficio o para distinguirse de otro, no, o para ir detrás de una persona. No, yo soy de Pablo. Ah, no, Pablo, yo soy de Apolo, pues. Este es un varón elocuente. Ah, yo soy de Cefas, el que empezó la iglesia. Y otros espirituales. Yo soy de Cristo, ¿eh? Pero estaba dividida la iglesia. Los dones lo habían usado para mal. Y Pablo pregunta, ¿quién te distingue? ¿De dónde viene tu alabanza? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Hermanos, la alabanza que nosotros debemos esperar es la alabanza del Señor. Es la que vale. Es la que importa finalmente. La alabanza de un hombre debe ser medida si viene del Señor. Pero la alabanza final, la alabanza que cada hijo debería esperar recibir, son las palabras del Señor. Bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bien, buen siervo, fiel. Satisfechos con eso, hermanos. ¿Quisieras escuchar eso del Señor un día? ¿O quieres hoy recibir la alabanza? Si alguien te alaba, dice el Señor, ya tienes tu recompensa. Esa fue tu recompensa. Eso es lo que hacían los fariseos. Servían al Señor supuestamente para ser visto por los hombres, para ser alabado por ellos. Y el Señor le dice, ya tienes tu recompensa. Esa es. No esperas recibir más del Señor. ¿Sabes que todo lo que tenemos lo hemos recibido? Desde el cuerpo, desde las habilidades, aún las habilidades naturales la hemos recibido. ¿En qué te destacas, hermano? Capaz eres buen negociante. Bueno, la recibiste. Capaz eres hábil en los estudios. La recibiste. Capaz eres hábil en trabajos que otros no pueden ni clavar un clavo y tú puedes hasta con el dedo clavar un clavo, ¿no? Capaz tú puedes, ¿no?, frente a algo que se está ahogando, tú vas y tú lo resuelves. Eso también lo recibiste. Capaz tú puedes entender la escritura como otro hermano no la puede, y tú le vas a enseñar, también lo recibiste. Capaz tú tienes más misericordia que otro hermano, que cuando un hermano viene a exhortar al otro y le dice, has pecado contra Dios, arrepiéntete, y otro le dice, hermano, espérame un poco, y pasas tú con la misericordia, también la recibiste. Todo lo hemos recibido. ¿Cuál es la razón para faltarnos? Dime. Los padres, cuando sus hijos vienen con buenas notas en los colegios, dicen, mi hijo, estoy orgulloso de mi hijo. ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Porque debes enseñarle a tu hijo, debemos enseñarle a nuestros hijos que eso se lo dio el Señor. Que se humille. Todo lo hemos recibido. Amados, no hay razón para jactarnos. Pero el enemigo se jactó con la hermosura, con los dones que Dios le dio. También dice Ezequiel 28 que el Señor, fíjense ahí, si no han perdido Ezequiel, como yo lo he perdido. Dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué había hecho? Dice el versículo 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras. Hermanos, ¿algún ministerio que el Señor nos dé debe servir para nuestro enaltecimiento? Eso es lo que pasó en medio de nosotros. Eso es lo que ustedes saben que pasó con nosotros, conmigo. Dios nos da la habilidad y nos coloca en un lugar para servir a su pueblo. Luego ese lugar es corrompido a causa ¿de qué? ¿Del don? ¿De la capacidad? ¿Del lugar? No. A causa de que nosotros comenzamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué mirarnos? Este enemigo dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se comenzó a mirar él. Se deslizó, cayó y se apartó de la adoración creyendo que lo que tenía era de él. Él lo había ganado con su propia fuerza. Él era de él. ¿Te ha pasado? Cuando miras algo que obtienes, un bien, dices, ah, esto, miren lo que he hecho. Miren lo que he logrado a través de mi esfuerzo, mi trabajo. Mis hijos pueden comer, pueden dormir en un lugar tranquilo, tenemos un carro, mis hijos han alcanzado estas cosas. Gracias, Señor. Dice, gracias, es una mentira. Porque tú te estás dando y nosotros nos damos la gloria. No le estamos honrando al Señor. Y cada uno sabe en su corazón si lo está haciendo o no. Este ser no lo hizo. Y muchos de nosotros no lo hacemos. Por cada cosa, amados, que recibimos, la gloria siempre debe ser para el Señor. Siempre, siempre, a cada momento. Y cada vez que venga un pensamiento como el que tuvo Nabucodonosor cuando se fue aterrado y se subió y dijo, ¿cuál fue? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y en el momento le vino el quebrantamiento del Señor. Y lo humilló. Se volvió como un animal. Sus pelos crecieron como plumas y las uñas como garras. 7 años estuvo así este varón, hasta que reconoció que el Señor reina. Ahora, dice Nabucodonosor, ahora yo engrandezco al Dios de los cielos. Y no hay quien le diga, ¿qué haces? Amados, quiero ver con ustedes algunas cosas que hace el orgullo. ¿Y qué es lo que Dios hace? Ejemplos. En 1 Samuel 9:21 dice que Saúl, hermanos, al inicio era un ser humilde. ¿Has leído esa parte de su elección? Era un ser que no se consideraba grande. Cuando Samuel lo llama, en 1 Samuel, fíjense, allí, después puede leer todo el texto. 1 Samuel, capítulo 9, Samuel está hablando con Saúl, y miren lo que le dice en el versículo 20, y de las asnas que se perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado, mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti? ¿Y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, lo introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y ahí puede seguir la lectura. El Señor lo eligió porque era humilde y porque era de la casa de Israel, de la casa de Benjamín, de la más pequeña, y lo trajo para ser rey. ¿Cómo terminó Saúl? Enaltecido, soberbio. El Señor le manda a destruir a una nación y le dice: mata todo, no perdones nada. Y él viene con los animales, ¿no? Dice: Samuel, bendito el Señor, he cumplido la palabra del Señor. ¿Y lo que oigo? Ah, eso lo perdonó el pueblo. ¿Y el rey? Bueno, ¿por qué se llenó tu corazón? ¿Por qué fuiste rebelde? ¡No! ¡No! ¡He cumplido! ¡Samuel, he cumplido! ¡No has cumplido! Y luego que Samuel le dice que eso es rebelión, que eso es obstinación, bueno, dice: he pecado, pero hónrame delante de él. Bueno, pueden leer ese texto. Sí, sí, he pecado, pero hónrame. Todavía no fue derribado ese orgullo, ¿no? Lo tenemos escrito, y la Escritura dice en 1 Corintios 10 que estas cosas se escribieron para que no pequemos como ellos pecaron. ¿Lemuel? Sí. No te muevas. Estas cosas sucedieron para que no pequemos como ellos pecaron. Hermanos, están escritas allí. Nosotros, ¿cómo que la leemos? Le sucedieron. Dios los honró, los llamó, los colocó en un lugar para que sirvan al Señor, y ellos despreciaron eso. ¿Eso no puede pasar con nosotros? En la primera parte estuvimos hablando de la iglesia de la Odisea, ¿no? ¿Y qué llegó a hacer esta iglesia? Yo soy rica. Vamos a... porque hay varios que no han venido a la primera hora. En Apocalipsis. Porque algunos miran con desdén esos ejemplos y dicen: no, pero a mí no me pasa nada. Yo ya soy del Señor, yo estoy en la gracia, estoy en el nuevo pacto. Yo ya he entendido el Evangelio. Yo, pregúntame lo que quieras, yo respondo. Ya aprendí, ¿no? Y miren la iglesia de la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué corazón tenía esta iglesia? La de Satanás. ¿Cómo una iglesia del Señor pudo caer en ese estado? Hermanos, el pecado del orgullo, que es el corazón de todo pecado, nos lleva a desterrar a Dios de nuestras vidas, como lo hizo Saúl, como lo hace la iglesia de la Odisea, como lo hizo Simón, y como lo hace toda persona que después de escuchar el Evangelio no se arrepiente. Algunos que están aquí que todavía no han procedido al arrepentimiento, ¿saben cuál es tu pecado? Aparte de los otros que practicas, tu pecado es la soberbia, es el orgullo. Ese es tu pecado. Porque yo estoy seguro, segurísimo, que si Dios estaría, Cristo estuviese al lado tuyo y te dijera: arrepiéntete, tú lo despreciarías. Mira hasta dónde puede llegar la arrogancia nuestra. Que si Cristo estuviese aún rogándote que procedas al arrepentimiento, tú seguirías en tu dureza de corazón. De ese tamaño es tu orgullo, de despreciar al ser más importante, más hermoso, más generoso y amoroso del universo. Despreciar a Cristo. Aún si Él te tomara por la mano y te quisiera salvar de tus pecados, tú le dijeras: suéltame, quiero andar en mis pecados. La misma arrogancia de los fariseos. Fue la arrogancia nuestra, amados. ¿No es cierto? Cuando andábamos tras nuestros pecados. ¿Sí o no? ¿Y quién nos salvó de allí? La gracia del Señor. ¿Porque somos mejores que ellos? ¿Los que Dios nos ha salvado, somos mejores que ellos? En ninguna manera. Y nosotros no es que nos sostenemos de las manos del Señor. Él nos sostiene. Y porque nosotros la abrimos muchas veces. Cuando pecamos, cuando hacemos el deseo de nuestro corazón, abrimos nuestra mano, pero el Señor sigue aferrándonos. Nos sigue sosteniendo para que no caigamos. Es su gracia que nos sostiene. Así que, pecador impenitente, no somos diferentes a ti. Pero te decimos y te rogamos en el nombre del Señor, reconcíliate con Dios. Este evangelio es predicado sin soberbias, porque ¿cómo podría ser predicado de esa manera? Por eso oramos a Dios, que Dios venza tu soberbia y te salve, porque sabemos que no está en tus manos. No está en tus manos arrodillarte delante de Dios y pedirle que te salve. No está en tus manos. Ni siquiera en tu deseo, ni en lo más recóndito de tu corazón. Ahí está el mal, ahí mora la inmundicia. Ponte a pensar en esto. Ruega al Señor, por favor. Ruega a Dios. Que te muestre cuán terrible es el pecado que te va a llevar a la condenación, si es que no te arrepientes. La soberbia de corazón. Pero también es trágico, y no sé cuán más trágico que una iglesia como la Odisea o Éfeso, dejen su primer amor, dejen a Cristo. Los que ya hemos conocido la gracia del Señor. ¿Cómo dejar a una persona que nos ama tanto? ¿Cómo dejar de servirle a un ser que dio todo por nosotros? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué más esperamos, amados, para abandonar el pecado y servir de todo corazón al Señor? ¿Qué más esperamos del Señor? ¿No fue suficiente lo que Él hizo en la cruz? ¿No fue suficiente su martirio y su resurrección? ¿No fue suficiente la ira que recibió del Padre por nuestros pecados? ¿No fue suficiente? ¿Por qué no andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Por qué no? Hermanos, el orgullo en nuestra vida nos lleva a desterrar a Dios. La Odisea es un ejemplo de esto. Saúl es un ejemplo de esto. Pedro, cuando el Señor le dijo a todos sus discípulos, me van a negar. Esta noche voy a ser entregado y todos me abandonarán. Señor, todos menos yo. Todos, Señor. Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar, no una vez, tres veces. Señor, yo no. Yo contigo, Señor, voy hasta la muerte. No pasó mucho tiempo en que la palabra del Señor se cumplió. ¿Qué debió hacer Pedro? ¿Qué corazón tenía Pedro allí? Despreció a sus compañeros, les digo, todos ellos te pueden, yo no, Señor. Había un valor en la carne, un valor que procedía de su soberbia, un valor que llevaba a despreciar a sus hermanos y a colocarse en primer lugar, a creerse mejor que los demás. Y los llevó a despreciar. Y dijo, todos menos yo, Señor. Y cuando lo negó, el Señor lo miró, porque había preparado de que nadie se interponga entre la mirada de Cristo y Pedro, y lo llegó a mirar. Y Pedro salió y lloró amargamente. Porque sí, un hijo de Dios puede caer en soberbia, pero Dios promete que nos va a disciplinar. Y esta es la bendición que tienen los hijos de Dios, que Dios va a derribar toda soberbia en nosotros. Por eso debemos alabarle. Porque aunque caigamos en este pecado del maligno, Dios promete que va a destruir todo lo que hayamos construido en nuestras soberbias. Y te lo digo porque lo he vivido. Y porque gran parte de mis hermanos acá son testigos de eso. ¿Saben qué? La humildad no es amada por la carne. La humildad es un camino que el mundo desprecia, que de vez en cuando dicen, oh, miren ese jugador tan humilde, todos deberían ser así. Pero todos, ella dice, todos deberían, todos los demás, menos yo. Y les gusta la humildad, les gusta ese camino de un ser que por lo menos tiene cara de humilde, ¿no? Creo que se confunden con la cara. Amados, el Señor no mira lo que mira el hombre. El Señor mira el corazón, amados. El Señor mira lo que hay en tu corazón. Dios no puede ser burlado, no lo va a hacer nunca, nunca. Una de las cosas más que hace el orgullo es como lo que hizo Pedro, no escuchar. Miren, ¿qué pasa si el Señor nos dijera, Martín, si vas por este camino vas a caer? No, Señor, yo no te voy a fallar, Señor. Yo, todos, pero yo no, Señor. ¿Qué es? Soberbia. Cuando escuchamos la voz, la advertencia de Dios y nos dice, no vayas, ¿qué hacemos? No voy, Señor. Gracias. Y volteamos. ¿El soberbio qué hace? Sigue. No, a ver, de repente a mí no me va igual, Dios. De repente yo no acabo en el infierno, de repente acabo en otro lugar. ¿En cuál otro lugar? Si no hay otro. Ese es el engaño. El orgullo, hermano, la soberbia nos hace sordos. Miren la tragedia de Balaam. Balaam, un hombre en el cual residía el Espíritu de Dios por algunos momentos. Y él conocía a Dios, sabía quién era Dios. Sabía la ley, sabía el camino del Señor, él sabía. Y cuando el Señor le dijo, ¿a dónde vas, Balaam? Bueno, los hombres me han llamado. Y él sabía que ese camino era malo. Y él debió volverse, ni siquiera aceptar, porque en la primera consulta era suficiente. Pero él dice, espere un momento, ya me ha dicho que no, pero voy a ver, ¿no? Un momento más. Señor, bueno, anda, le dice. Y ahí fue su desgracia. Porque él se hubiese vuelto. Pero dice la Escritura que él amó el premio a la maldad. Que eso tenía en su corazón, el amar la avaricia. Pero ¿qué lo llevó a no escuchar? La soberbia de su corazón. Quizás a mí no me va a ir tan mala. Oye, ¿te vas a unir con tal persona? ¿No conoce al Señor? Sí, pero tú no lo conoces. O tú no la conoces. ¿No? Si tú lo conocieras, y después le va mal. Y dice, bueno, pues me fue como... Y no se arrepiente. Y ni siquiera aceptan que se equivocaron, sino continúan en sus soberbias. Amados, dice la Escritura, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? La segunda frase. ¿Cuál es? Más esperanza hay del necio que de él. Hoy estamos en un tiempo de los hombres sabios en su propia opinión, donde no entra la palabra del Señor. Lo que tú crees para ti, eso es. Y pueden venir personas, como puede venir el mismo Señor, puede venir todo, pero no. Es lo que yo creo. Y se respeta lo que yo creo, se respeta. Y respétame. ¿Sí? Es mi pensamiento. ¿Así? ¿Dios va a respetar tu pensamiento? ¿Dios te va a dejar? Bueno, sí, ya has edificado tu reino, pues edifícalo y engrandécete, ¿no? No. No. No lo va a hacer con nadie. Hermanos, ¿el mismo Señor del Antiguo Pacto es el mismo el Señor de la Gracia? ¿Ha cambiado? ¿Hay mudanza de variación en Él? Bien. Porque algunos tienen el pensamiento de que hoy día el Señor no es tan severo. No, el Señor del Antiguo Testamento, ese sí mataba. El de ahora ya no, ese ha cambiado, se ha vuelto buenito. No, ya no, ya. Porque mira, yo adultero y no me mata. O me pasa esto, yo no hago. Así. Así. ¿Qué pasaba con los soberbios en el Antiguo Testamento? ¿Con los adúlteros cuál era? Muerto. ¿Con los fornicarios? Muerto. ¿Con los blasfemos? Muerto. ¿Con los soberbios? ¿Y por qué esa parte de la ley no la hemos leído bien? Números 15. Números 15, 30. Acá habla sobre el pecado del yerro y de ignorancia. Miren lo que dice. Si una persona pecare por yerro, versículo 27, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante del Señor, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será cortada de medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre él. Deuteronomio, capítulo 17. Versículo 8 dice la Escritura: cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio, en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor escogiere, y cuidarás de hacer según lo que te manifieste, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante del Señor tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de medio de Israel. Todo el pueblo irá y temerá y no se ensoberbecerá. ¿Qué era? ¿Para el soberbio? Muerto. No, yo, ¿qué voy a ir allá? No, acá juzguemos, hermano. Ese sacerdote. El desprecio. El Señor lo estableció y el Señor ordenó a su pueblo. Y el Señor no quería ningún soberbio en su pueblo. El soberbio, la soberbia, el orgullo llega a que despreciemos la palabra del Señor. ¿Los hijos en casa escuchan la voz de sus padres? ¿Cuál es su pecado? Aparte del de desobediencia. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que los hijos dicen? Papá, todavía se ríen. ¿Qué? Papá, pero tú no sabes. El tiempo ha cambiado. Tú ya estás. Hoy se peca de otra manera. Eso deberían decir. Hoy la corrupción es más asolapada, papá. Hoy ya puedo pecar. Hoy me puedo burlar del Señor. Hoy tú estás todavía. Siempre pasa en cada generación eso, ¿no? Los hijos cada vez son más sabios para hacer el mal. Y se burlan. Hace poco un joven de esta congregación le decía a su padre, me da risa. Me da risa. Soberbio, ¿no? Soberbio. Y tú, joven, no te puedes reír de tu padre, pero si esa risa está en tu corazón, el Señor la va a destruir. El Señor ha prometido destruir toda soberbia del hombre, toda, ninguna quedará en pie. Toda soberbia del hombre será humillada por el Señor. Vamos a ver algunos textos. Ezequiel. Y como este pecado es tan grande, creo que vamos a... Soporten un poco, hermanos. Ezequiel capítulo 7, versículo 10, dice: he aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad, ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. Versículo 20 dice, 19, arrojarán su plata en las calles y su oro será deshecho, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor del Señor. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertía en cosa repugnante. Versículo 24. ¿Puedes seguir leyendo en casa todo esto? Pero el Señor dice: traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. La soberbia de Hollywood, la soberbia de los intelectuales, la soberbia de los políticos, toda soberbia será destruida. No quedará absolutamente nada. El Señor y su pueblo humilde. El Señor ha prometido esto. Jeremías, capítulo 49. Versículo 16, desde el 15 dice: he aquí te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice el Señor. Y se convertirá Edom en desolación, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Señor, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Para los incrédulos, esto es un testimonio tremendo. Edom fue una ciudad, hermano, establecida en las rocas, en las peñas, tenían sus ciudades allí. Ellos dijeron: jamás seremos alcanzados por alguien. Aquí están nuestras casas. A ver que vengan y luchen contra nosotros. A ver que nos destruyan. Y realmente nadie podía contra Edom. Cuando Israel quiso pasar por allí, ellos dijeron: no, por acá no pasas. Israel tuvo que bordear. ¿Cómo está Edom ahora? Nadie habita en ella. Están sus templos clavados, labrados en peña. Y ni siquiera hay un hotel turístico ahí para hacerlos ver, porque el Señor ha dicho que nadie morará allí. Hasta hoy día, 30 de septiembre de 2018, se sigue cumpliendo la palabra de él. Derribó la arrogancia de Edom. ¿La tuya no la va a derribar? ¿Eh? ¿No? No tientes al Señor. Jeremías capítulo 13. Y puedes leer Ezequiel luego, porque acá en Jeremías es mencionado Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Y puedes leer en Ezequiel el pecado de Sodoma. ¿Cuál fue? Y uno de ellos es la soberbia, dice el Señor. Jeremías capítulo 13, versículo 9 dice: así ha dicho el Señor, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Versículo 17. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, dice el profeta. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño del Señor fue hecho cautivo. Di a los reyes y a la reina: humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Y sigue, así, hablando el Señor de que Él va a destruir la soberbia de todos los hombres. Amados, en Isaías 2:11 también dice el Señor que toda altivez de los hombres será abatida, toda. Tú no te vas a salvar, yo no me voy a salvar. El Señor hará esto. Pero quiero terminar diciendo cómo trata el Señor a sus hijos. En Job capítulo 33, Job capítulo 33, y es cierto que el Señor hoy habla por medio de su Hijo, ya nos ha salvado, pero esta es una de las cosas que Dios, de una manera, continúa haciendo para bajarnos de nuestra soberbia. Job capítulo 33, versículo 13 dice: ¿por qué contiendes contra él? Eliú está reprendiendo a Job, y es uno de los que habla bien a Job, aparte de los tres. Él se dirige bien y le dice: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y le señala su consejo. Aunque hoy tenemos la palabra. Pero fíjense para qué. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si estuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que denunciara al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará. Y verá su faz con júbilo. Y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los montes y al que dijere: pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios. Dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, y calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Si no, óyeme tú a mí, calla, y te enseñaré sabiduría. Era un momento para callar para Job, debía callarse. Hermanos, algunos de ustedes, cuando han estado enfermos o están enfermos, han pedido a la iglesia que ore. La pregunta es: ¿la oración es para que sanes solamente? ¿O para que Dios nos muestre por qué causa nos ha afligido? Y acá vemos la causa por la cual nos aflige. Es para quitarnos de nuestra soberbia. Porque dice El proverbio que antes de la soberbia, antes de la humillación, está la soberbia. Entonces ha habido pecado de soberbia. Hasta Job. Job se creía mejor que quién. Que los demás. Sí, Dios dice un varón recto, perfecto, temeroso de Dios. Y cuando vinieron sus amigos, Job respondía. Y dice, ustedes no conocen. Si Dios me permitiese que yo fuese delante de él, yo podría exponer mi causa. Y él me oiría. Y sus dichos son baluarte de lodo. Consejero molesto sois todos vosotros. Y Job saqueó lo que tiene en su corazón. ¿Y el Señor qué hizo? Lo humilló. Y el Señor va y pregunta, cuando se presenta ya, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Quién es ese? El Señor comenzó a hablar con Job. Y fíjense, amados, fíjense por favor esto, muy importante. Job perdió sus hijos. ¿Eso le sirvió para que se humille? No. ¿Job perdió sus bienes? ¿Fue suficiente para que él se humillara? No. ¿Job perdió su salud? Ya con eso sería suficiente. No, no fue suficiente. El Señor tuvo que venir y hablarle. Y cuando vino el Señor y le dice, ahora Job, ponte de pie. Ponte de pie, yo te pregunto, tú me respondes. Y comienza a escuchar, y cuando escucha la voz, Job termina diciendo, cuando el Señor le dice, Job, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job al Señor y le dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Y el Señor, ¿lo dejó? No. Respondió Job, y el Señor bajó desde el torbellino y dijo, ciñe ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Ya Job había escuchado la primera parte del Señor y ya estaba, Señor. Y el Señor sigue trabajando con Job. Sigue, tú puedes leer el capítulo 39, 40. Y parece que en el 40 ya le va a dejar, ya entendió Job. No, ponte de pie, Job, y respóndeme. Responde a estas razones. Y le pregunta. Y el capítulo 42, Job responde al Señor y dice, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo, dice. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Deberíamos ser una congregación así, amados, de hijos humildes que quieran escuchar la voz del Señor todos los días de su vida. Pero no escucharla audiblemente. No escucharla como Israel escuchó en el Sinaí. No, escucharla para obedecerla. Escucharla para seguir al Señor. Me arrepiento en polvo y ceniza. Este es un humilde. Y el Señor logró hacer con Job lo que él se propuso. ¿Se ha propuesto hacer eso en nuestras vidas? Sí. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Si tú dices ser del Señor, el Señor va a aniquilar todas nuestras soberbias. No quedará ni una sola en pie. Y por eso debemos dar la gloria al Señor. Pero si tu corazón se endurece y te aferras a lo tuyo, a tu posición, a tu lugar, a lo que has conseguido con tu brazo, tú y todas esas cosas serán disipadas por el Señor y serán destruidas por el Señor. No te aferres. No te aferres a cosas que tu mano no puede sostener. Aférrate a la roca. Ven a Cristo, pecador, ven a Cristo. Ven al Señor. Ven al Señor. Él es amoroso. El Señor dice en el 66 de Isaías, lo mismo que le dice a Job, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas. Está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Dios creador, pero miraré a aquel que es pobre. Aquel que tiembla mi palabra, el quebrantado de espíritu, dice el Señor, a él miraré. Amados, no hay ninguna razón para ensoberbecernos. No hay ninguna razón para tener un corazón orgulloso. Ni los dones, ni la salvación, ni mucho menos las bendiciones que hemos recibido del Señor deben ser motivo de soberbia. Antes de alabanza al Señor. Oremos, amados. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque podemos entender, Señor, que nos salvaste para ser hijos humildes. El Hijo, tu amado Hijo, nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero no estamos muchas veces detrás de este camino, Señor. Estamos buscando lo nuestro. Estamos buscando nuestra comodidad. Estamos buscando la alabanza de los hombres. Estamos buscando el que nadie nos derribe de nuestro lugar. Estamos buscando que tú nos honres. Estamos buscando tus bendiciones para nuestra gloria. Qué terrible, Señor. Líbranos, Padre. Enséñanos a humillarnos como lo hicieron tus hijos, como Job lo hizo, como David, después de disciplinarlo, lo hizo, como Pedro lo hizo, como todos tus santos hijos, Señor. Que aprendamos de Cristo, Señor, el camino de la sencillez, el camino de la humildad, el camino de servir y no ser servido, el camino de poner nuestra vida por la del hermano. Ayúdanos, Señor, y que este pecado tan sutil pueda, Señor, ser discernido y quitado de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar, hermanos, con Lamentaciones.